Hola de nuevo, soy el cangrejo linuxero. Sigo en la playa. Este es el podcast de Juanita, número 22, creo. El 21 os hablé de Replicant y de Cyanogen Mod. Y os lo grabé desde la playa y bueno, es el mismo momento. Estamos a viernes, creo que es 11. 11 de diciembre del 2015. Y estoy en la playa del mar Mediterráneo, zona norte de la península. Y hoy os quería hablar de, bueno, no sería de ninguno de los temas de que os hablo habitualmente, de tecnologías de alternativas de retro hardware, ni de privacidad, ni de sistemas operativos libres, sino bueno, es un producto de consumo, un producto que creo que se podría catalogar o poner en la familia de los productos geek, de la gente que le gusta la tecnología, que es una Mi Band. La Xiaomi Mi Band, que es el tipo de producto que es una Smart Band. Estaría dentro de los wearables, o sea, de los complementos de ropa inteligentes, y dentro de estos complementos sería una Smart Band, pues igual que un smartphone es un teléfono inteligente, pues sería una banda o muñequera inteligente. Yo os puedo hablar de la que he probado, de la que estoy usando desde hace unos 10 días o así. Sí, 10 días, 10, 11 días, y es os repito, la marca es Xiaomi, es una marca china que descubrí gracias a Rubén, del blog Comando, es que nunca me acuerdo, Comando RMRF, perdóname Rubén, ya sé que me matarás por esto. Pero bueno, él me comentaba que su móvil es Xiaomi, que está encantado porque viene ruteado de serie, entonces te olvidas de un montón de historias para poderlo rutear y instalarle las aplicaciones. Bueno, no es que venga, me aclaró a Tolo, el camionero Jeep, le envió un correo haciéndole una pregunta, preguntándole si conocía marcas de móviles que vinieran ruteadas de serie. O sea, que te dan permisos de administrador y que te permiten usar ese móvil, instalar y desinstalarle lo que tú quieras. Y él me comentó que, bueno, no es que vengan directamente ruteadas, sino que tienen una aplicación, no sé si dijo Super User, no me acuerdo. Pero bueno, una aplicación que te da ese acceso de root, ejecutándola, ¿no? Que es casi lo mismo. Y él me comentó, Tolo me contestó muy amablemente al correo, y él me confirmó Xiaomi, y luego me habló de Meizu, que es una marca de móviles chinos que tampoco conozco. Y bueno, yo cuando pueda me haré con un Xiaomi, como mi amigo Rubén. Y lo que sí pude permitirme en el Black Friday fue comprarme la Xiaomi Mi Band. Os cuento un poco. Yo no soy una persona muy, muy deportista. Tampoco como cangrejo lo soy. Me muevo de la playa de un lugar a otro y sí que intento ir a una hora a la semana. Voy al gym, más que nada a mover un poco el esqueleto y a sudar un poco, ¿no? Hacer actividades dirigidas, un poco de sala, lo que sea. No sería un deportista, una persona deportista como tal, sino que hace un ejercicio, intenta hacer ejercicio de forma regular para mantenerse en forma. Y que si no hace ejercicio, pues a mí se me descontrola lo que es el peso, problemas de espalda, problemas en las articulaciones, o sea que es más una necesidad es una necesidad que se ha convertido en una afición, como a mucha otra gente le pasa con esto del deporte. Lo hago de forma regular desde hace unos años. Y para mí es importante el ejercicio diario. ¿Por qué me decidí a probar la Mi Band, ¿no? Este producto. Claro, para un paranoico de la privacidad y de la seguridad como yo, aquí había unos dilemas. Por un lado había, vale, voy a llevar otro producto más electrónico con el que me pueden rastrear, que voy a dar información a un servidor. Todo lo que estoy en contra y de lo que yo me quejo, ¿no? De tenerte que registrar por un servicio, que usen datos personales, que esos datos personales estén centralizados en este caso por Xiaomi y su aplicación. Vale, eso es lo que diríamos son aspectos negativos. Como mola, he puesto pausa pero acaba de pasar un corredor por aquí, increíble. Vale, pues genial. Lo que os decía, que bueno, está el tema de la privacidad, ¿no? Y por el otro, tenía ganas de saber un poco la cantidad de actividad diaria física que uso en mi día a día sin ir al gimnasio, solo en el trabajo, la que uso, la que gasto, mi nivel de actividad yendo al gimnasio, y sobre todo los días que no trabajo, los fines de semana o cuando tengo vacaciones y no trabajo, ¿cómo está esa actividad, no? Si soy una persona sedentaria, si me muevo. Y la otra cosa que le buscaba utilidad era saber las horas de sueño, contabilizar las horas de sueño, y del sueño como tal, ¿cuál es sueño profundo? Que sería el sueño en el que descansas más, ¿no? Y dije, bueno, mira, lo pruebo y por el precio, por lo que vale, 20 euritos, tiro para adelante y nada, y lo pruebo y a ver qué tal. Y luego ya decido si usarla, si no usarla, si limitar el tema de la información, todo esto. Cuando la recibí, el amigo Javi, del podcast Tabula Combinatoria, me pasó una APK, una aplicación, que estaba, en teoría tendría que estar en español, pero yo solo la supe poner en inglés. Pero que era, se la había currado a alguien de HTC Manía y permitía una gran configuración de la Mi Band. Es decir, podía cambiarme a nivel de notificaciones, que esa es otra de las aplicaciones que tiene, de las funciones que tiene la Smart Band, es, te permite recibir en la muñeca, una pequeña vibración y un destello de los LEDs que lleva de todas las notificaciones que recibes en tu smartphone. Entonces, yo recibo un chat de Eugenio, por ejemplo, en Conversations, y la muñeca, pues le puedo decir que cada vez que recibo un mensaje en Conversations, me vibre dos veces. Que la duración de la vibración sea de medio segundo. Y que los colores sean verdes. Si es un telegrama o recibo un correo, pues no sé, de color azul, vibrando cinco veces, vibrando una vez, no vibrando y solo destellos. Y de la misma forma se puede usar como despertador. La puedes programar de forma diaria, de que cada día, a las 6:30, 7 de la hora que tú te levantes, te vibre en la muñeca, y es una forma de despertarte, pues, sin despertar a nadie más de la casa, y para mí es menos abrupta, es como más dulce, ¿no? Despertarte de esta forma, no es tan durillo. Que es duro igual, pero bueno, es la vida del currante, es lo que tiene. Entonces, hay que madrugar y trabajar. No queda otra. Bueno, pues la aplicación está muy bien. La verdad es que gracias, Javi, me ha funcionado. Y ahora para mí es un alivio, porque me he olvidado del móvil. Antes iba mirando la pantalla si recibía alguna cosa, porque no me gusta tener el móvil con sonido, siempre lo tengo en silencio. Y ahora pues lo tengo en la mochila, lo tengo en la chaqueta, lo tengo donde sea. Y si recibo una notificación, pues yo sé que es una notificación. Y si me llaman, también noto la vibración, que es una vibración continua, y sé que me están llamando. Y si puedo atender en ese momento, atenderé. Y si no, pues ya cuando pueda coger el móvil y saber que me han llamado, a ver quién me ha llamado, ¿no? Tema de consumo de baterías. ¿Cómo se refleja esto en el consumo de baterías? Lo que yo he podido experimentar es que esto te obliga a tener el Bluetooth conectado de tu móvil. Esto, si retomamos el tema que os he comentado al principio de la privacidad y la seguridad, por ahí ya no vamos bien, ¿no? Estás abriendo otro canal de comunicación por el cual pueden acceder a tu dispositivo. Y evidentemente es un consumo, porque tienes el Bluetooth encendido. Si quieres tener activado el tema de las notificaciones, vas a tener el consumo del Bluetooth. El tema del posicionamiento, yo nunca lo he tenido en el móvil, y ni hace falta tenerlo con la Smart Band, ¿no? Con la Mi Band de Xiaomi. ¿Por qué? Porque tú te mide el movimiento que haces, ya sea caminando, corriendo, lo detecta por el movimiento de tu brazo, y no hace falta que, a no ser que tú se lo digas, bueno, voy a correr, voy a hacer una ruta, márcame el posicionamiento, que esto la aplicación también lo tiene, pues no hace falta. Entonces yo la opción del posicionamiento global de GPS, esto no lo tengo activado. Solo tendría el consumo del Bluetooth. Pero, en contrapartida, lo que me he encontrado es que consulto mucho menos la pantalla. O sea, ya no voy a ver dónde tengo el móvil, a ver dónde lo dejaba. Ah, vale, aquí, en la chaqueta. Cojo la chaqueta, miro la pantalla, a ver si tengo alguna llamada, a ver si... No. De esto me olvido. Yo ahora la pantalla no la miro. Lo tengo allí, y si no mi muñeca no ha vibrado en el rango de que tenga el Bluetooth, que me ha sorprendido el rango que tiene de distancia, son más metros de los que me pensaba, pues entonces no voy a mirar la pantalla. Entonces ese consumo es el que me ahorro. Creo que he perdido por un lado y he ganado por otro. Y bueno, con el S3 Mini, que también lo tengo con CyanogenMod, ese sí que lo tengo con CyanogenMod Lollipop, no me llega la batería todo el día. Pero con el S3, a pesar de que es un móvil viejito, sí que me llega todo el día. También no le doy mucha caña en tema de llamadas, llamo más bien poco. Vale, ¿qué más? Me ha sorprendido el tema del sueño. El tema del sueño, desde que la tengo, estoy durmiendo más. Porque cuando haces deporte, lo primero que te dicen es un factor genético, las mejoras que vas a experimentar, depende en gran parte de tus genes. Y luego, pues, te hablan de lo que es el ejercicio físico, que es un tanto por ciento relativamente pequeño, y es muy importante la alimentación que hagas y el descanso. Entonces, si te falla uno de estos tres temas, no vas a progresar, no vas a mejorar, no te vas a adelgazar, no te vas a poner en forma, o no vas a ganar masa muscular, lo que tú quieras hacer. No soy ningún experto, os hablo de lo que puede ser un cangrejo que va a un gimnasio, o sea, haciendo un caso relativo, Pero yo, a mí me lo han explicado así y lo tengo entendido de esta forma, ¿no? Alimentación, ejercicio, descansar, factor genético. Yo es lo que tengo entendido. Si alguien no está de acuerdo o cree matizar, pues ya sabéis que podéis dejarme comentarios en el blog, en debonita.wordpress.com o en iVoox cuando suba esto al canal de Quiero el Radio, ¿no? Yo como lo tengo entendido así, y me ha ido muy bien porque desde que tengo la Mi Band, pues duermo mucho más. Intento dormir mucho más, voy a dormirme antes, y luego también veo esa noche, a veces ha habido unas noches de 6 horas de sueño, 6 horas y pico, en que no he dormido ni una hora de sueño profundo. En cambio otras, y no he notado, digo, ostras, estoy jodido, estoy cansado. En cambio otras que, digo, ostras, me encuentro muy bien. Y miro y me marca 3 o 4 horas de sueño profundo. No sé la veracidad o la fiabilidad que tendrá la medición esta del sueño, pero a mí me funciona bastante bien. Por la poco tiempo que hace que la uso, estoy muy contento. Otra cosa que me ha sorprendido, que ya lo había comentado el camionero Geek en sus vídeos de reviews de este producto y en sus podcasts, es la duración, ¿no? En la publicidad de la marca Xiaomi te habla de un mes. Yo, con toda la caña que le he metido, de hacerle pruebas, vibraciones y tal, creo que hoy es el día 11 o el día 12 y la tengo al 50%, 57% de batería. O sea, no me va a durar un mes, pero a lo mejor me dura 15 o 20 días o 25 días. Lo encuentro alucinante y se carga súper rápido desde un cable que se conecta al USB del ordenador. Por un lado es USB y por el otro son como dos pinchitos que tienes que sacar la Mi Band de la muñequera de goma, de silicona, o del plástico que sea este, y nada, la conectas, en un momento se carga y te dura un mes, es que es alucinante, ¿no? Desventajas, tampoco lo buscaba, no tiene la hora, a veces pareces un memo, yo no uso nunca reloj, pero pareces memo cuando te preguntan la hora, te miras la muñeca y no hay hora, es una banda. Antes había llevado el reloj y supongo que tienes el instinto, y ahora te quedas con una, y la persona que te está preguntando la hora dice, tío, tú eres tonto, ¿qué haces, no? Mirando una muñequera con, ¿esto qué es, una pulsera, esto qué es? Bueno, es la anécdota, pero, que bueno, que no tiene hora, no tiene pantalla, no tiene nada, pero que así resumiendo, lo que te aporta es saber lo que descansas, saber, recibir las notificaciones, y a donde voy ahora es, y lo que me he encontrado yo, es el tema de la actividad física. Me ha sorprendido, preocupantemente, ver que los fines de semana, los días de descanso, no llego al mínimo de actividad física, pero ni por asomo. Dicen que 10.000 pasos al día, porque esto te mide en pasos, te da el equivalente en kilómetros recorridos, porque le has dicho tu altura, tu peso y tu edad, y también te hace por fórmulas matemáticas, te calcula las calorías que has gastado. 10.000 pasos es lo que se recomienda al día para una persona activa para tener una vida saludable. Y en 5.000 estaríamos hablando, o una persona de 5.000, o que me diga 5.000, una persona sedentaria sedentaria. Los fines de semana he tenido que hacer un esfuerzo y hacer más cosas en casa o ir a hacer un pequeño paseo porque no llegaba ni a los 5.000. Y los días que no voy al gimnasio entre semana casi no llego a los 10.000, y si voy a hacer una clase, pues hago 15.000, y si hago dos clases, llego a los 20.000, ¿no? ¿Cuál es la lectura que yo hago de esto? Es que soy una persona menos activa de lo que me pensaba, que ya soy bastante zángano, pues con esto sería un cangrejo súper zángano, pero más que nada, y creo que se nos puede aplicar un poco, hay que plantearse el hecho de dedicarle un tiempo diario a hacer deporte. Y si no es hacer deporte, es a moverte, es a caminar, a coger la bici, a bailar, salsa, Eugenio, hacer lo que sea, pero hacer algo, porque si vas a tener un trabajo de comercial, o estás delante de un ordenador, pasando facturas, lo que sea, contestando el teléfono, y no te mueves, es que no vas a llegar. Y van pasando los años, y esa alimentación, si no es lo sana que tendría que ser, pues vas a coger kilos, o vas a perder, ¿cómo lo diría? Te vas a sentir, pues eso, cascado, viejo, ¿no? Y de esta forma, bueno, obligándote a hacer este mínimo al día, pues yo, lo que pienso yo, es mi forma de ver, es que es una forma de mantenerte en forma y saludable, sobre todo saludable. No aquello de estar más delgado, no. Estoy hablando de, pues, un sobrepeso y los problemas que te puede dar un sobrepeso, o problemas de espalda, o problemas de articulaciones, o lo que sea, ¿no? Que por pasear una hora al día tampoco pasará nada, y ya cumplirás tus objetivos. La última lectura que hago yo de esto es, por ejemplo, yo sé que ahora mismo si tengo un día de fiesta, un día en que no voy a hacer ninguna actividad física, me va a tocar, quiera o no quiera, quiero hacer esos 10.000 pasos y me voy a gastarme una horita, dos horitas de paseo y disfrutando del día y ya está, ¿no? Y bueno, para finalizar, también retomo otra vez el tema de la privacidad. He encontrado en ese Droid una aplicación que si buscáis por Mi Band, ahora no me acuerdo del nombre, el logo es un puño así con una banda, con una muñequera de color rojo, un puño azul con una muñequera de color rojo, así es un puño así estilo cartel soviético de la Segunda Guerra Mundial, un logo muy guapo, no me acuerdo el nombre de la aplicación. Es una aplicación libre que lo que pretende es dar información de tu banda sin conectar al Xiaomi, al servidor de Xiaomi. ¿Por qué? Porque cada vez que yo uso la aplicación de Xiaomi para saber los pasos que yo llevo ese día, hace una conexión y quedan grabados en mi perfil. Me he tenido que registrar y he tenido que registrarme con un usuario en Xiaomi y estoy enviando toda mi información personal, queda allí grabada y se consulta cada vez que yo hago, ¿no? No es obligatorio, yo puedo tener la banda, pero si yo quiero hacer la lectura de mi actividad, tendré que activar la aplicación y verlo. Eso sería con la aplicación oficial o las modificaciones que he podido ver, como la que me pasó Javi, ¿no? Esta gente lo que pretende, aunque es una versión alfa, es una versión así muy, muy, bueno, muy reciente, es quieren tener la información de la Mi Band, de está pensado para Mi Band y para People, que es otra marca de creo que son relojes, smartwatch, creo que hace People. Recuerdo alguna review del Camionero Geek, del People Time, creo que era, y le gustó mucho ese reloj. Pues lo que pretenden esta gente es desde ese Droid, ¿no? Desde esta tienda de aplicaciones libres, con código abierto, desarrollar una aplicación que la gente pueda usar su Pibel o su Mi Band y no tener la necesidad de registrarte en ningún servicio ni enviar la información a ningún servidor, que sino que sea la aplicación de tu móvil la que registra eso y no la compartas con nadie. La he probado con el S3 Mini, con mi otro móvil, y bueno, conseguí la conexión. Parece que no son compatibles una con otra y estoy haciendo pruebas. He conseguido conectarlo, pero no he conseguido que me funcione. Y bueno, voy a hacer el esfuerzo de probarlo, de ir trasteando, y si te puedo reportar algún bug o algún fallo o alguna sugerencia y participar en este proyecto, que el solo hecho de difundirlo creo que ya lo estoy haciendo, pues mejor, ¿no? Porque es una forma de poder usar una banda con un poco más de privacidad y de garantías, ¿no? Siento no deciros el nombre, no sé si se parará esto, voy a poner pausa y os lo digo. No, estoy con la aplicación nativa de registro de voz de Cyanogen Mod, y creo que si salgo de la pantalla del grabador de voz, no voy a poder recuperar la grabación continua del podcast. Pero bueno, si buscáis en F-Droid Mi Band, veréis el logo que os he dicho del puño y veréis ahí la aplicación. Nada, si os interesa el tema, intentad usarla, comentadla, y si podéis participar en el proyecto, reportando algún error o difundiéndolo, pues a mí me parece una iniciativa muy buena. Y bueno, hasta aquí os quería hablar de mi experiencia con la Xiaomi Mi Band, que es mi primera bueno, mi primer producto de este tipo que uso. Y nada, un saludo a todo el mundo, muchas gracias por escucharme. Y no vayan hacia atrás, den un rodeo. Desde la playa, hasta luego.